nos sirve tanto amor. En esta unión enfermiza se nos cansó el corazón de tanto escuchar perdón. Ya no creyó en más mentiras. ¿De qué nos sirve el amor si no pudimos ser capaces, pudiendo dar lo mejor? Asesinamos los dos con el puñal del coraje. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué será de nuestras vidas? ¿Ahora qué? Tenemos el amor en agonía. ¿Ahora qué? Después de tanto daño cuesta arriba. ¿Ahora qué? Dirás que solo fue la culpa mía. Como siempre decías, como siempre decías. No queda nada por salvar, pues este amor se ha derrumbado bajo el escombro. Quedó lo que una vez nos unió, es un recuerdo malogrado. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué será de nuestras vidas? ¿Ahora qué? Tenemos el amor en agonía. ¿Ahora qué? Después de tanto daño cuesta arriba. ¿Ahora qué? Dirás que solo fue la culpa mía. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué será de nuestras vidas? ¿Ahora qué? Tenemos el amor en agonía. ¿Ahora qué? Después de tanto daño cuesta arriba. ¿Ahora qué? Dirás que solo fue la culpa mía. Como siempre decías, como siempre decías.